Estás por entrar en el universo creativo llamado México, Magia y Libertad. Idea original de Manuel Luna MX. Cultura, opinión, información, deportes, entrevistas y música. Manuel Luna. México, Magia y Libertad. Comenzamos. Desperté, abrí los ojos, respiré. Después, un traguito de agua me tomé. Muy bien, sentí que amor por dentro se paseaba y como cada parte de mi cuerpo se activaba. Pensé, hoy no me puedo molestar por nada, estoy como para repartirle buena onda a toda la cuadra. Entonces, salí con una sonrisota de la casa. Quiero que todo el mundo se entere lo que me pasa. Estoy tirando siempre pura buena onda y voy pensando siempre. Amigos nuestros, ¿cómo están? Bienvenidos a México, Magia y Libertad. Estamos listos para este programa, esta nueva emisión. Y como siempre tenemos mucha, pero mucha información. El sargazo y otros datos en la época del me canso ganso es de lo que estaremos platicando en un momento. Cultura. La Roma de Cuarón saca 10 en los premios Ariel. Prácticamente se llevó todo. Deportes. Platicamos con Ana Trejo, quien es coach y además creadora del club de rugby Axolotl. Opinión. Nostalgia de las prácticas de difusión y comunicación en la cultura y la educación es lo que nos estará platicando el buen Héctor Vivero Domínguez. Música. Tendremos música de La Banca, de Rocker, de Rockberto, de Jalito Rock Band y por supuesto en la rola no rock and rollera al estilo de la música 8D, nada más y nada menos que Chicoche Chico. Bienvenidos, esto es México, Magia y Libertad. Señoras y señores, aquí comenzamos. Manuel Luna. México, Magia y Libertad. Muy bien, comenzamos con nuestro programa. Gracias por estar escuchándome. Y les recuerdo, mi nombre es Manuel Luna. Así es que arrancamos con la información que es relevante a nivel nacional. Y en esta ocasión estaremos hablando de un tema que pues va a ser polémica durante toda esta semana, sobre todo por que es un tema pues ambiental y causó mucha polémica en la mañanera del lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el asunto del sargazo. Y bueno, esta frase ya conocida de él, de yo tengo otros datos y me canso ganso, por eso pues el sargazo, otros datos en esta época del me canso ganso, nos traen a colación bien mencionar esta situación de que no todo iba a ser color de rosa para el gobierno de Andrés Manuel. La semana pasada yo decía que tenía que hacer algo el presidente de la República porque pues había situaciones que eran incómodas y que parece que la 4T no camina, no hay embalaje en el mecanismo de esta, pues de esta llamada cuarta transformación. Renuncias, contradicciones y bueno, el sargazo. Tal vez quienes están nacidos a las redes sociales, sobre todo aquellas que dan noticias o información, pues ya saben de qué se trata. Otros no, y tal vez no sepan de qué estoy hablando, así es que voy a desmenuzar primero qué es el sargazo. El sargazo del que se estaba hablando es precisamente un tipo de algas marinas, les llaman macroalgas, que son de color café y que flotan en el océano, que no tienen una temporalidad ni un tiempo de duración y que podrían durar semanas, incluso varios meses e incluso años, en que puede ser muy abundante. Esta se encuentra en el Océano Atlántico, donde se da la mayor producción o donde crece mucho este tipo de alga. En el llamado Triángulo de las Bermudas es donde principalmente crece esta alga. En México afecta a las zonas turísticas de Cancún, de Puerto Morelos, de Tulum y de El Mahuahual, es decir, todo el Caribe mexicano. es una alga, este sargazo, que de acuerdo con las corrientes marítimas, pues llega exactamente hacia Florida, de Florida avanza hacia Costa Rica, se interna en el Golfo de México y regresa justamente al Caribe mexicano. Más o menos así es como se va haciendo su recorrido el sargazo o estas algas, macroalgas marinas. ¿Por qué ha sido polémica? Bueno, pues porque curiosamente en este año, y de acuerdo con algunas personas, dicen que por el calentamiento global, por el cambio climático, se ha dado una producción mayor y ahora está llegando mucho más cantidad que antes. Y lo principal es que pues esta alga interfiere en el crecimiento y en el desarrollo de especies animales como las tortugas y algunos peces, pero también lo hace para afectar algunos corales que son similares a las rocas, similares a los cerebros. Este tipo de corales los van destruyendo. ¿Y por qué es malo y por qué dañan a los ecosistemas? Bueno, pues porque al no haber coral comienzan a haber escasez y se comienzan a extinguir algunas especies que son exclusivamente de algunas zonas, y esto tiene un impacto a nivel global porque de quienes alimentaban esos peces, pues ahora no van a tener de qué alimentarse y también van a perecer, y así sucesivamente. Entonces también afectan en el ambiente por su mal olor, porque se descomponen y porque descomponen el paisaje. Si antes Cancún podía presumir, o todavía puede presumir, de tener una arena blanca y muy envidiable, y por eso tanto turismo en esa zona, bueno, con tanta cantidad de algas, lo que va a suceder es que ya no haya una playa arenosa, sino que parezca más bien que hay lodo, y además un lodo que huele mal por la putrefacción de las propias algas, y entonces ya no hay arena y es lodo. Entonces esto ya no ayuda al turismo, y como les decía, pues principalmente afecta al ecosistema, pero no ayuda tampoco al turismo y al desarrollo que hay en esa zona por parte pues de la población. Entonces por eso es grave. Por eso es la situación de que no es algo que se deba minimizar, como al parecer lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no es problema, va a mandar a la Marina y listo, a limpiar las costas. Pero si bien es cierto, los marinos tienen una preparación muy especial, sobre todo en, pues obviamente en el mar, el ejército naval, no es su función. No es la función de los soldados navales o de los militares navales hacer limpieza. ¿Lo pueden hacer? Sí, claro. No es su función, y además para eso se necesitan especialistas, y por eso no es algo que no sea grave. Lo es, porque va a afectar a la economía, va a afectar al turismo, y sí se tiene que resolver, porque además se espera que lleguen mucha cantidad en los próximos años. Entonces, he ahí lo que afecta el sargazo. Incluso hay unas estimaciones de que este año podrían arribar a la costa, a las costas mexicanas, entre 8.000 y 1 millón de toneladas de este tipo de alga. Esta cantidad resulta ser 5 veces las 170.000 toneladas que llegaron el año pasado. Imagínense, 5 veces más. Pues la verdad es que sí es complicado. Y pues esto, pues como les decía, afecta muchísimo. A raíz de esto, pues comienzan a haber una serie de debates con el presidente de la República en su visita a Quintana Roo. Y de ahí viene un segundo, digamos, problemón para Andrés Manuel. Y me refiero al de pues un cuestionamiento que le hiciera una reportera, ya que en rueda de prensa matutina, por supuesto, que se llevó en dicho estado, una integrante de la prensa llamada María Cristina de la Cruz, pues le hizo énfasis en que las cifras que estaba dando el presidente no son la realidad que está viviendo Quintana Roo. Es más, vamos a escucharla para que ustedes, quienes no han tenido la oportunidad de, pues lo hagan. Una persona que, pues al parecer, pues ahí está viviendo de cerca, a diferencia de nosotros que estamos en otra parte, como lo está en este momento el presidente, y obviamente pues no tiene ojos en todos lados. Que es una situación realmente tremenda. El gobierno del estado incluso se encarga a través de sus medios de comunicación un día a culpar a su gobierno de negligencia por la tardía, la mala forma en cómo está atendiendo el tema del sargazo. Al día siguiente vemos portadas de usted y del gobernador casi de cachetito. Entonces la cosa es que en medio de todo eso, la industria hotelera está sufriendo grandemente por el tema del sargazo y no se ha transparentado absolutamente nada de los dineros desde el año pasado, en donde se habló de muchos millones de pesos invertidos para atender esta problemática que está costando hoy a Quintana Roo. Otra cosa más también, en ese exceso de optimismo, presidente, es que su CISEN o quienes le están informando mal. Nosotros que somos reporteros de aquí y que cubrimos diariamente la nota roja, tenemos más de 2, a veces alcanzamos hasta pico de ejecutados de 3 hasta 4, con heridos de 7 personas. Es una situación lamentable. El feminicidio está a todo lo que da en Quintana Roo. No hay investigación. Hay 3 reporteros asesinados. Hay 2 reporteros que están huyendo. Es decir, es una situación lacerante. La industria restaurantera está realmente castigada. No se está reduciendo la vida nocturna en Quintana Roo, en la zona norte. Es decir, hay una situación realmente grave y muchos responsabilizan aquí a su gobierno desde que usted asumió de todo lo que está pasando. Y no vemos, presidente, lo lamento mucho, ya tenemos mucho tiempo conociéndonos, que usted esté manejando tanto optimismo cuando nosotros hoy, perdón, estamos en una situación realmente de emergencia social, presidente, y hay una miseria, hay cada vez más narcotráfico, hay cada vez más armas circulando, hay cada vez más miseria en Quintana Roo, y eso no puede ser posible. Además, una lacerante corrupción y no hay nada de transparencia. Esperamos que usted, como anunció ayer, que va a estar cada 3 meses aquí en Quintana Roo, investigue y ya no se siga gastando tanto dinero. Está el Auditorio del Bienestar allí, pudriéndose. Se nos dijo que estaba mal, que se iba a caer el Auditorio del Bienestar, que costó millones de pesos con Roberto Borges. Ahí está, se dijo que se iban a hacer un estudio con 9 millones de pesos. ¿Sabe cuánto se le da a una televisora de Puebla local? 9 millones de pesos de convenio, cuando el Auditorio del Bienestar está a punto de caerse. Tenemos el problema de Yumbalán, tenemos la contaminación de la laguna Nichupté, tenemos muchos problemas. Y usted, que es el presidente, el principal responsable, en el que se depositó la confianza por parte de los mexicanos y muchos quintanarroenses. Y bueno, pues tras cuestionar al presidente de la República sus cifras alegres sobre la realidad que presenta Quintana Roo en el tema de lo que se refiere a la inseguridad y a el sargazo, como ya lo habíamos comentado, en fin, muchas cosas, este cuestionamiento de dónde viene su optimismo, pues nos hace pensar mucho en que los datos que tiene Andrés Manuel pues definitivamente no son los correctos. Es admirable, sí, que él solo quiera cargar los números y los resultados que se están dando hasta ahora, y que obviamente respalde a su gente, ¿no? Eso se aplaude. Sin embargo, me parece que ahí el presidente de la República tendría que estar abriendo una puerta, y no solamente abriéndolo a medias o poquito, sino abrir una puerta al escuchar a las personas y hacer mención. Bueno, estas son las cifras que yo tengo. Qué bueno que me estén comentando esta situación de que la realidad no es así, y vamos entonces a redoblar esfuerzos. Me parece que eso pudo haber sido una mejor respuesta, ¿no? A diferencia de solamente quedarse con el siempre considerado la honestidad como valor fundamental acerca de la inseguridad, y que él todos los días tiene información del país y que no se deja engañar. No. A veces, cuando se dan los cuestionamientos, no son con el afán de fregar, así como suena la palabra, sino a veces son con el afán de decir: bueno, date cuenta, la situación no está como tú la estás diciendo. Entonces, pues abre tu panorama, ¿no? Abre tu abanico. sé incluyente también con los cuestionamientos. Y entonces decir, bueno, pues lo vamos a checar y qué bueno que tú tienes esos datos. Al contrario, vamos a sumar esfuerzos, vamos a juntarnos y hacerlo. La suma de esfuerzos que Andrés Manuel pidió en Tijuana con el asunto de Estados Unidos y la imposición de aranceles, ¿por qué no hacerla también a la viceversa? Cuando alguien tiene una situación diferente, puede sumarse también a esa parte y también tratar de que las cosas se puedan resolver de manera conjunta, en vez de decir simplemente a su manera que él tiene otros datos. Así están las cosas, desafortunadamente, en el país. Un gobierno que, desafortunadamente, no da esa apertura al cuestionamiento. Algo que, desafortunadamente, Andrés Manuel, pienso, le va a estar pesando durante todo su mandato. Y pues bueno, así están las cosas. Pero también hubo críticas hacia esta periodista. Y que si no tiene cuenta de Twitter, y que si de verdad tenía un medio de comunicación. Bueno, pues María Cristina de la Cruz es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Villahermosa y allá en Tamaulipas. Ella, de acuerdo a la biografía que nosotros pudimos tener acceso, pues inició su trayectoria periodística en 1990. Y fue reportera del diario Tabasco, y que cubrió precisamente la fuente política, y precisamente es en Tabasco donde ella comienza un proyecto personal que se llama marcrixnoticias.com, mariacristinanoticias.com, digámoslo así. Entonces tiene su propio medio de comunicación, y qué bueno que también haya periodistas independientes. Habría que revisar también su trabajo de años anteriores, eso sí, también hay que recalcarlo. En una ojeada rápida, pues sabemos que tiene su periódico digital, que sigue noticias, y ella lo misma lo dice, de la nota roja, por eso es que conoce esos datos. Entonces, es bueno el periodismo independiente, este espacio es parte del periodismo independiente, y la verdad es que por eso apoyamos este tipo de periodismo. Nos da mucho gusto que exista este tipo de periodismo. Es lo que tenemos para hoy en la información, solamente el comentario en el que cerramos, ¿no? Nuevamente recalcando que gobierno de la República sí debe de ser firme, sin embargo, en esa firmeza debe de dar apertura a que no son siempre las cosas como sus propias cifras oficiales lo dicen. Aunque también hay que decirlo, no es algo actual. Sucede en todas las administraciones. Pues bueno, así están las cosas. Vamos con música. Lo que vamos a escuchar es de La Banca. La canción se llama Tequila y Ron. La escuchas aquí en México, Magia y Libertad. Espero tus comentarios, ya sabes, en Twitter, Facebook. Nos puedes encontrar como @ManuelLunaMX. Súbele, esto es México, Magia y Libertad. esperemos de nuevo el tren. Deja todos tus miedos, ven, ven conmigo. Deja todos tus miedos, ven. Esperemos en la estación el boleto del corazón. Mientras tanto, déjame ser, ser tu amigo. Corazón que late es una pasión, es una pasión que domina. Esto es Manuel Luna MX. Una fiebre deportiva arde tu pasión. Continuamos en México Magia y Libertad. Es momento de platicar de materia deportiva y tuvimos una charla muy agradable con Ana Trejo, quien es la coach y además creadora de uno de los clubes de rugby a nivel nacional que están dando de qué hablar y orgullosamente son del Valle de Toluca. Así es que vamos a escuchar esta plática que estuvo muy muy interesante. Además, ella es ex seleccionada nacional de esta disciplina, el rugby, que es uno de los deportes pues muy raros, digamos, que en nuestro país, sin embargo también arriesgados por que no tienen protección y es un deporte de muchísimo contacto. Así es que vamos a escuchar esta plática que tuvimos. Espero que les agrade. Mi nombre es Ana Trejo, soy la coach y fundadora del club de rugby Asholot. ¿Cuánto tiempo tienes con este club? Ok, llevamos un año. De hecho, el 1 de junio cumplimos un año que el club está activo. ¿Cómo nace la idea de crear el club? Bueno, yo pertenecía a la Selección Nacional de Rugby, estuve también como entrenador de la Olimpiada Nacional y el rugby a mí me dio muchísimo. Entonces me retiré de la selección y una forma de aportarle todo lo que me dio fue crear un club de rugby para poderles enseñar a otros chicos la disciplina. ¿Fuiste entonces integrante del equipo que ganó el Mundial? Sí, de la Selección Nacional, las Serpientes. Fui como del segundo grupo de las chicas que representaron a México. ¿Me puedes platicar un poquito de ese momento, cómo lo viviste, cómo fue tu historia? Sí, claro que sí, la verdad, pues yo sigo estando joven, pero en un torneo que tuve aquí en Toluca, pues vino una entrenadora de selección en ese tiempo, una española llamada Ana Cabanas, y pues me vio jugar. Yo conocía muy poco de la disciplina, había practicado otros deportes y me invitó a formar parte del grupo de alto rendimiento. Fue muy emocionante, al principio sí no sabía de qué estaba hablando, porque la verdad, pues si no tienes idea de una disciplina y no has representado a tu país, de momento te lo dicen y que te quedas como en shock, ¿no? La verdad, le eché muchas ganas para poder asistir a los entrenamientos, era en la Ciudad de México en el Comité Olímpico. Estuve participando en varias concentraciones, gracias a Dios siempre quedaba dentro de los viajes de preparación, en las competencias, y fui creciendo. Después tuve otro entrenador, muy buenos entrenadores, un mexicano, en este caso Nicolás Utrilla. También permanecí con él entrenando muy bien, hubo varias actividades dentro de la selección para participación, viajamos. Tuve también la fortuna de que en algunas concentraciones, por mi rendimiento y por lo que demostraba en la cancha, me tocara ser abanderada, o sea, llevar la bandera de México al viaje. Entonces, pues gané mucho. La verdad, el rugby me dio muchísimo, me dio mucho en confianza. Yo, mi sueño me lo cumplió, yo quería representar a mi país y lo hice. Y pues después pasó un tiempo y tuve una pequeña lesión que me hizo retirarme de la selección. Y pues llegué aquí a Toluca, yo veía que en el Estado de México pues no había rugby. Realmente las zonas más fuertes era la Ciudad de México y algunos equipos que son del Estado pero están más cerca de la Ciudad de México. O sea, no están aquí como en Toluca, ¿no? Exactamente. Entonces yo jugaba igual también en otro equipo que estaba fundado aquí en Toluca, que es uno de los más viejos, y ahí estuve jugando un tiempo, pero era la única de femenil. Saqué el equipo femenil de ese club y gracias a Dios tuvimos muy buenos resultados. Sacamos el representativo de la Olimpiada Nacional, también con muy buenos resultados, y el otro club está en la zona más hacia Metepec. Entonces yo pertenezco aquí a Toluca, aquí es donde vivo, radico, y pues tuve la idea de poderlo sacar aquí. No tenía muchos chicos que estaban interesados, pero eran de esta zona, y pues dije, ya había uno allá, entonces dije, pues voy a crear otro para que pues seamos más equipos y al fin y al cabo sea un crecimiento del rugby pues en el Estado de México y pues haya más equipos, ¿no? Que es lo que se busca, y fue de ahí donde salió Asholot, y quería darle un toque mexicano y pues por eso nos representa el Asholot, ¿no? Que aparte es una especie en peligro de extinción que pues se está tratando de salvar, ¿no? Entonces, qué mejor que poderlo representar, ¿no? en esta disciplina. Platícame cómo estuvo el torneo y cómo les fue. El torneo estuvo genial, la verdad, era el más esperado. Estuvimos entrenando meses, como 2 meses, para poder llegar a él lo mejor preparados. Y pues se logró el cometido. Por lo menos yo tenía la certeza de que íbamos a ganar. Los chicos les costaba un poco, porque tengo chicos pues, que son muy nuevos. Pero conforme fue avanzando el torneo y se dieron cuenta que iban ganando partidos, y ya cuando llegaron a la final, pues para ellos fue como ¡wow! Por fin lo logramos. Entonces hubo mucha emoción, las chicas al principio nerviosas, como en todo, cuando llegas a un torneo y ves a pues, todos los equipos, no sabes con quién vas a enfrentarte, pues ahí generas nervios. Después un poco de estrés en cada partido, pero esa adrenalina bonita que te da el rugby empezó cada día a ser más positiva, ¿no? Tanto que pues, se logró ganar cada partido, lograron salir invictas, no perdieron ningún partido y pues directamente a la final, ¿no? Entonces fue un torneo de muchas emociones, fue un torneo que el club estaba esperando, fue un torneo que pues, no solamente nosotros, la verdad es que es un festival nacional, pero es uno de los más importantes en México y que la mayoría de los clubes los esperan. ¿Por qué? Porque genera diversión, es temático, o sea, te piden que tú mismo diseñes tu jersey y pues le meten la esencia del rugby, que es la parte divertida, ¿no? Sí es competitivo porque ya lo tenemos, pero también lo divertido que puede ser el ir a disfrutar de lo que te apasiona, ¿no? Y en este caso, pues el rugby. ¿Más o menos cuántos clubes o cuántos equipos participaron? En femenil fueron 14 equipos. En varonil fue un aproximado, sin dato exacto, como de unos 18, 19 equipos. O sea, fueron bastante equipo asistentes los que participaron, ¿no? Simplemente pues, nosotros ganamos el drop de 14 equipos. O sea, en este caso, 3 equipos. ¿Hace falta una liga? Sí debería de haber una liga, yo creo que más, pues, para que tengamos más partidos. Pero está lo que es la Liga Nacional, que es dependiendo la modalidad. En este caso está la de 15 es para hombres y 10 es para mujeres, que es la que nosotros en este momento vamos a empezar a prepararnos para poder participar. Pero sí nos gustaría, pues de alguna manera, que hubiera más equipos y pudiéramos tener una liga donde podamos competir por lo menos cada 15 días, porque eso ayudaría mucho al desarrollo del rugby, ¿no? Pero vamos poco a poco. De cuando yo inicié a la fecha, el rugby ha crecido bastante. Muy bien, ya para finalizar, ¿cuándo iniciarían en la que están participando ustedes? Iniciaríamos ya entrenamientos la próxima semana y ya inicia en septiembre. Yo creo que por agosto, no sé si a mitad de agosto, tendríamos que empezar ya con la preparación de inscripciones y costos y todo lo que te piden. Y ya para en septiembre que inician, ya nos asignan fechas y ya poder participar. O sea, ahorita es nuestro próximo reto, el poder participar en un nacional ya con la certificación de la federación. Pues ahí está la plática que tuvimos con Ana Trejo, quien es la coach y además creadora de este club de rugby. Nos platicaba precisamente de la modalidad de dieces donde participaron allá en San Miguel de Allende y que bueno, pues están ya listas para comenzar con sus nuevos entrenamientos. Pues ahí las cosas dentro del rugby, hay rugby en Toluca con este club Axolotl. Y bueno, pues si alguien quiere pertenecer a ellos, pues pueden acercarse e integrarse a este club precisamente para formar parte. Es momento de ir con más música. Lo que vamos a presentar ahora es con unos viejos conocidos, se llaman Jalito, directamente desde Temuaya, Estado de México. La canción se llama Sabes y la escuchas aquí en México, Magia y Libertad. Suele. Escuchando tanto que amas. ¡Hola, chiflito de la banda! ¡Escucha estos chiflidos, los que ya estamos aquí! Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, el hombre increíble. En su nueva aventura. Amigos, estamos ya listos para escuchar nada más y nada menos que al señor Héctor Vivero Domínguez desde el sur del Estado de México, Tejupilco para ser exactos, aunque creo que ahorita no estás en Tejupilco. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel Luna, amigos de Magia y Libertad. Bueno, digo buenos días porque nos estamos comunicando por la mañana y te saludo desde San Simón de Guerrero, Estado de México, que es un municipio también bastante bonito, con muchas áreas verdes, digamos que de características semiurbanas, para poner en contexto la cabecera municipal, pues yo creo que apenas llegará a 5,000 habitantes, y pues desde aquí tenemos una postal muy bonita de el Nevado de Toluca, tenemos un clima bastante agradable, un poquito más templado que la tierra caliente, digamos, que Tejupilco. Así que desde aquí, San Simón de Guerrero, Estado de México, cerca de Temaztepec también, entre Temaztepec y Tepec, mañana, desde la prepa donde trabajo. Y bueno, pues además, oye, el ambiente ahí cerca de ti, muy ameno también. Sí, hermano, se alcanza a percibir aquí la buena vibra, la alegría de que ya está terminando el semestre. Yo creo que es algo siempre reconfortante, porque fíjate que como todo, las cosas llegan en su momento, después de la presión de las evaluaciones, hablo en el caso de los compañeros, ¿no? De los compañeros docentes, que pareciera que no, pero se les sufre en esta cuestión de andar evaluando, y pues llegan ya poco a poco los momentos de mayor relax, ¿no? De mayor relax, ya estamos concluyendo el semestre. La ceremonia de aquí, de esta escuela, por ejemplo, es el día 16 de julio, entonces ya estamos a la vuelta de la esquina y cerrando con todos varios proyectos. Muy bien. El día de hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Héctor? Bien, pues para los amigos de México Magia y Libertad, aprovechando que estamos desde una de las escuelas acá del sur del estado, pues precisamente de lo que quisiera hoy compartir es acerca de estas vitrinas, acerca de la manera como se difunden las cosas, para bien y para mal, pues ahora en el entorno de las redes sociales, en el entorno de estos medios poco interpersonales, más bien medios públicos, globales, de amplio alcance, pero que tal vez poca sustancia dejan al espectador, al público, al exalumno, o aquella persona que quisiera tener información de algún lugar, de alguna institución. Hoy en día, como cualquier negocio, como muchas empresas, como muchos personajes públicos, las escuelas también requieren estar en la escena, requieren estar en la vitrina, requieren ser visualizadas, requieren tener likes, tener presencia en el entorno. En el entorno, por ejemplo, hablamos de preparatoria, en el entorno pues de los jovencitos de secundaria, ¿no? Para que cuando menos vayan tomando en cuenta, considerando a esta como una posible opción. No se diga de las universidades, que tienen un margen mucho más amplio, dado que ofrecen, además de licenciaturas, pues estudios de posgrado, o tienen una oferta cultural, pues bastante interesante y que como muchas cosas, si no se informan, si no se avisan, si no se publican, si no se difunden, pues pasan desapercibidas. Vemos cómo hay una saturación de contenidos en Twitter, de contenidos en Facebook, de muchas cosas que son interesantes, pero también de varias que son poco relevantes, que son rebuscadas, como el lenguaje mismo, que utilizan palabras a veces poco accesibles, otras que más bien rayan en un lenguaje coloquial, pues bastante coloquial para tratar de llegarle al chavo, para tratar de llegarle a la gente, ¿no? En ese contexto, en esta situación, en donde vemos así a las instituciones que están cotidianamente publicando, yo me pregunto, ¿dónde ha quedado ese romanticismo, esa calidez que tenían los llamados periódicos murales, los boletines, que tenían, el mismísimo cuadro de honor, donde seguramente algunos de nuestros amigos escuchan el podcast alguna vez figuraron? ¿O dónde quedan esos álbumes fotográficos, esas impresiones en papel Kodak, en papel Fuji, que nos traen al presente imágenes de hace 20 años, 30 años, de cuando las escuelas fueron fundadas? Hoy o estás en Instagram, o estás en Twitter, o estás en Facebook, pero ya poco a poco se va quedando en ese estilo romántico que anteriormente se tenía. No sé, me llega tal vez la melancolía porque uno ve el paso del tiempo como una sucesión de eventos, pues así, ¿no? A lo mejor sin tanta lógica, pero cuando te pones a recuperar la memoria a través de documentos, a través de algún libro de visitas, por ejemplo, que en algunas instituciones se llegó a manejar, te das cuenta de las personalidades que han pasado por ahí, del pensamiento que en ese momento les surgió. No lo comentaron en Facebook, no lo hicieron público, simplemente dejaron una nota en un libro que quedó ahí grabado, como pudiéramos decir, con letras de oro, ¿no? Cuando te visita un escritor, cuando te visita un personaje de la farándula, un deportista. Y bueno, es una aportación que yo quiero hacer el día de hoy para la reflexión. Si alguien todavía conserva recuerdo de esos periódicos murales, de esas mamparas, de esos espacios cálidos, pues que los atesore. Si aún lo hacen en algunas escuelas, excelente. No podemos ya desintoxicarnos de las redes sociales, por el contrario, tenemos que hacer uso de ellas, pero sí apelo a que un día volvamos al romanticismo del ayer. Con eso los saludo, Manuel Luna. ¿Qué crees que sí? Yo me quedé pensando en precisamente todo lo que se hacía, todo lo que veíamos, y recién hace 3 días, no creo que haya sido más tiempo, yo veía, hablando de redes sociales, hablando de este tema, un meme muy curioso, en el que un maestro precisamente le decía a sus alumnos que para tal día llevaran sus libros de tal autor porque iba a llegar a esa escuela a dar una conferencia. ¿Sabes qué es lo curioso? Que todos tenían, sí, los textos, pero los tenían en PDF y no se los iba a poder firmar. Pues claro, sí, estamos quedando... mira, es una cuestión ecológica también, es una cuestión de simplificar las cosas, pero sí, mucho se aprecia el aroma de un buen libro, el aroma del papel, el aroma de las bibliotecas, es único, es peculiar, y bueno, es lo que el día de hoy quiero invitar a la gente a disfrutar. Acérquense a las oficinas de las escuelas, a las bibliotecas, y observen, y pues notarán que ya casi no se usan ese tipo de cosas, a lo mejor arcaicas, pero que románticas siempre lo fueron. No, y incluso no hasta para enviar cartas, Héctor. Hoy los correos electrónicos incluso están quedando un poquito de lado también en parte, pero las cartas, si a alguien le mandan una carta, hoy en día es prácticamente la novedad, curiosamente. Usen el servicio postal mexicano, ahí está sus órdenes, Correos de México, siempre una institución bastante padre, por cierto. Hay que felicitar a todos esos señores carteros que siguen todavía con la bicicleta o la motocicleta, llevando cartas, llevando mensajería, y hay que darle un uso romántico, caray, romántico, pónganse románticos, que también se puede en junio. Exactamente, no, y todo el año, ¿no? A la hora que quieran, el día que quieran, nada más consigan bien la dirección, no se vayan a equivocar de remitente. Exactamente. Bueno, pues con eso los saludo, estimado Manuel Luna, y que pasen una excelente semana. Igualmente, Héctor, muchísimas gracias por todo, y bueno, pues a no estar tan melancólicos, eso sí, románticos, y a disfrutar de esta semana. Muchas gracias, Héctor. Gracias. El buen Héctor Vivero Domínguez, desde el sur del Estado de México, hoy en San Simón de Guerrero, él se encuentra, y nosotros nos encontramos en el momento de colocar más música en tus oídos. Así que ahora vamos a escuchar a Rocberto con esta canción que se llama Me Acabé la Voz, una de las nuevas propuestas dentro del rock mexicano que está comenzando a salir a la luz. Espero que te agrade. Estás en México Magia y Libertad. Me acabé la vida intentando encontrarla en ti. Quise escuchar al amor hablar en tu boca. En tus labios que no sugieren decirme nada. Buscaba un poco de calor y me congelé en tus manos siempre frías. Un ángel de piedra, tú no tienes corazón. Se fueron los días y con ellos mi vida, por seguir tus pasos que se fueron tras de mí. Simplemente nosotros no tenemos frecuencia. Síguenos en nuestras redes sociales como @manuelunamx. Y es momento de continuar ahora tocando el tema del cine. Porque, la película de Roma que dirige Alfonso Cuarón obtuvo 10 dentro de los premios Ariel. Y no solamente 10 porque ha sido una película muy bien criticada, sino porque obtiene 10 estatuillas dentro de estos premios. Aunque bueno, pues sí hay que decirlo, Cuarón no se encontró en la entrega de los premios por motivos familiares, pero esta película, este largometraje, ganó en las siguientes categorías. Gana como mejor película, gana la mejor dirección, gana el mejor guion original, gana la mejor fotografía, a la mejor edición, al mejor sonido. Y esto a mí de manera particular pues me agrada porque eso significa que las cosas en audio se hacen bien en México. Por tanto, yo deduzco que entonces los que nos dedicamos a trabajar con el sonido y que nos gusta mucho trabajar con el sonido, pues parece que hacemos las cosas bien. Y digo, me trepo al barco porque también en este podcast tratamos de hacer lo mejor que se puede, lo más profesional posible, con, claro, las limitantes de ciertas tecnologías que quisiéramos tener, pero a veces pues hacen un poco de falta el apoyo económico, ¿no? Por la iniciativa privada, por el gobierno, en fin, pero hacemos lo mejor que podemos con la tecnología que podemos, lo hacemos de la mejor manera. Por eso me agrada que el mejor sonido dentro de esta película pues haya tenido también su estatuilla. Obtuvo también la mejor coactuación femenina, la de Mariana de Tavira, el mejor diseño de arte con Eugenio Caballero, Bárbara Enríquez y otras personalidades, también la mejor película de efectos visuales y los mejores efectos especiales. El encargado de ello pues fue Alejandro Vázquez. En esta entrega, que es la número 61 de los premios Ariel, que organiza la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que se llevó a cabo por primera vez, por cierto, en la Cineteca Nacional, y que estuvo además abierto al público. Bueno, pues también Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez, logró la estatuilla por actriz de Ilse Salas, la mejor música original, el mejor vestuario y el maquillaje. Por su parte, Noé Hernández alcanzó el Ariel por el mejor actor por 8 de cada 10 de Sergio Umansky. De La Infancia logró estatuilla al mejor guión adaptado. Y revelación actoral fue de Bene Emanuel. Así es que, pues ahí están los resultados que se dan de trabajar arduamente, de esforzarse en conseguir sus sueños, de picar piedra, de no ceder. Y esto es relevante porque eso significa que el que persevera alcanza. Pero además lo hace bien, lo hace de buena manera. En lo particular la película, yo no soy un crítico del cine, me gusta el cine, la carrera profesional pues hace que veamos parte del cine y podamos analizar parte de ello. Sin embargo, debo de confesar que yo no soy un gran crítico del cine, eso se lo dejamos a los especialistas, quienes se dedican y se enfocan a ello. Pero sí quiero dar mi opinión respecto a esta película. Ya tuve la oportunidad de verla, no la voy a spoilear, por supuesto, para quienes no han tenido oportunidad de verla. Simplemente quiero decir que yo sí me quedé un poquito con el final. Esperaba un poquito más de Alfonso Cuarón. Sin embargo, es una película muy bien llevada, muy bien trabajada, muy bien lograda. Y además con un estilo que pocos se atreven de pronto a manejar en cuanto al color, me refiero de cómo se lleva a cabo la proyección de este largometraje. En fin, pues ahí está Alfonso Cuarón con Roma, llevándose 10 arieles. Es una película de 10 y que, pues claro, los invitamos para que la puedan ver y que también tengan su propio punto de vista crítico de esta película. Pues bueno, vamos con más música. Vamos a escuchar ahora a Rocker. La canción se llama Dame una oportunidad. La escuchas aquí, en México Magia y Libertad. Esas noches que me pongo a pensar, es lo mucho que esto puede durar. Somos dos mundos que no piensan igual, dos edades complicadas por esta sociedad. No temas, amor. Esos momentos que me acuerdo de ti, sensaciones y sonrisas que provienen de mí. Yo sé que esto es difícil de guiar, tú tan dulce e inocente por tu corta edad. Redes sociales como arroba Manuel Luna MX. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Ken pompó, chapatitos, ken pompó. Ken pompó, ken pompó. Ken pompó esas cositas, ken pompó. Y la pregunta es, ¿quién no ha escuchado esta canción? ¿O ha disfrutado de estos temas? ¿O ha bailado con este tipo de canciones de Chicoche? Yo estoy convencido de que, pues la gran mayoría, la gran mayoría de las personas, por lo menos las ha escuchado, aunque no sepa de quién son. Es una figura tabasqueña, Chicoche, y la crisis que hizo música para el agrado de chicos, de grandes, y que sin duda pues dejó un gran legado y la vara muy alta para poder hacer un ritmo incluso similar. De manera particular, no he escuchado a alguien, algún grupo, algún artista que haga un ritmo similar. No, la verdad es que no. Y con esas características, letras, de pronto de tanta alegría, que rayan en lo burlesco, pudiéramos decirlo de esa manera. Pero bueno, él es el papá, él es Chicoche. Pero vamos a hablarles hoy de su hijo, de un personaje que sin duda pues hace algo muy muy muy interesante con la música de su padre. Estoy hablando de Roberto Carlos Hernández, hoy ya es conocido como Chicoche Chico. Generalmente cuando vienen los juniors, los hijos de, así aparecen como Rigo Tobar Jr., Mickey Laur Jr., en fin. Y en un principio, pues Chicoche también estaba siendo conocido como Chicoche Jr. Sin embargo, hacen una estrategia muy interesante la gente que lo rodea a él, incluso él mismo, al utilizar la Che, que es tan clásica y que es tan significativa, o que lo fue para su padre, y mejor seguir utilizando esto, este término con la Che, y es por eso que comienza a denominarse Chicoche Chico. Después de prácticamente 3 décadas que fallece Chicoche, un ídolo de la fiesta tabasqueña, como se los comentábamos, pues viene a Roberto Carlos Hernández Rodríguez, quien es Chicoche Chico y que está lanzando pues varios temas en un álbum de éxitos de su papá, como Macorina, Quien Pompó, y lo hace en vivo y además lo hace bien, pero también ya empieza a tocar algunos temas propios. Esto que de manera particular pues me parece que lo hace bien. Pienso que lo hace bien porque además él estudia en la Escuela Nacional de Música, en la UNAM, y además sigue escuchando la música de su papá. Además escucha música cubana, además escucha canciones latinoamericanas, pero también escucha a Carlos Santana, escucha a Eric Clapton, y forma parte de La Crisis, el grupo al que pertenecía Chicoche y La Crisis. Forma parte de La Crisis, que sigue tocando, ¿no?, esta agrupación, y que recientemente incluso también hicieron algunas colaboraciones. Pero Chicoche Chico decide sacar su propio álbum que se llama Quien Pompó, donde él mismo comenta, ¿no?, que lo que hace es recibir influencias de Facundo Cabral, de Joaquín Sabina también, de Luis Alberto Spinetta, de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez, de Violeta Parra, de Antonio Carlos Jobim. En fin, le gusta el blues, le gusta el bossa nova, le gusta el jazz, le gusta la música afrocubana, le gustan los boleros, y continúa con el legado de su papá, que de acuerdo a algunas investigaciones y el género, por eso yo decía que era muy particular, pues es prácticamente un híbrido donde la guitarra se oye de pronto como guapango, el estilo es muy variado, pero no era precisamente salsa, tampoco es cumbia, no es merengue, sin embargo, pues sí suena muy, muy, muy, muy tropical. Y que llegó a ser llamado Chunchaca, de manera coloquial, porque hacía cumbia con rock. Y entonces Chicoche Chico retoma los temas de su padre para sacar su álbum debut. Y es con lo que te vamos a dejar, con lo que nos vamos despidiendo, agradeciéndote que nos hayas escuchado el día de hoy, como lo has hecho durante toda esta segunda temporada, que ya está entrando a su recta final. Así es que no te pierdas los últimos programas que ya se vienen. Vamos entonces con Chicoche Chico y este tema que en especial me agradó bastante. La canción se llama La Muralla, lo hace con la colaboración de Meli G, de Erika Ortiz, de Nébulas y de Melissa Galindo, y les queda formidable. A mi perspectiva les queda formidable, muy muy bien trabajado, excelente producción, en fin, espero que te agrade. La canción se llama La Muralla. Mi nombre es Manuel Luna. Nos saludamos la próxima semana. Recuerda, sonríe. Sonríe, es totalmente gratis. Para hacer una muralla, tráiganme todas las manos. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya de la playa hasta el monte, de la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, a cubrir el horizonte. Hacemos una muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya de la playa hasta el monte, de la playa hasta el monte. Manuel Luna MX presentó México, magia y libertad. Gracias por habernos escuchado.